Sabemos que los combustibles que abastecen nuestras máquinas no provienen de fuentes renovables y que es fundamental generar energía sin contaminar el medio ambiente. Lo normal es que de la fuente renovable de energía, por ejemplo a partir del viento, se obtenga energía eléctrica. El que habla es Juan Carlos Bolsich, doctor en física y presidente de la Asociación Argentina de Hidrógeno. Pero la energía eléctrica, que sería un intermediario entre esa fuente primaria y el uso o servicio final energético, la electricidad no es acumulable sino en muy pequeñas cantidades. Entonces ahí es donde aparece el hidrógeno y aparece adicionalmente, o con más fuerza, para entender estas cosas, el concepto de cadena. Y luego hay otras etapas o eslabones de la cadena que, bueno, el hidrógeno y el oxígeno, en condiciones ambientales de presión y temperatura, son gases. Lo que se hace es captarlo y guardarlo, almacenarlo como un gas a presión. El hidrógeno es el elemento más simple y abundante del universo. Es un gas incoloro e inodoro que se puede utilizar para almacenar energía. Varios modelos de energías alternativas se están ensayando con éxito en distintas regiones de la Argentina, aprovechando las oportunidades que la geografía ofrece. Buen viento o sol pleno todo el año. Bueno, justamente con el parque eólico, lo que vas a tener en La Rioja es justamente todo ventaja, porque en el sitio donde está ubicado el parque eólico es una zona totalmente desértica. Diego Franco, asesor de energía alternativa. El eólico funcionando no provoca absolutamente ningún daño a lo que está abajo, por la altura donde están las máquinas, y convive perfectamente con todos los elementos naturales, ya sea con la vegetación, con los animales, con las mismas aves. En algunos casos se dice que los eólicos pueden tener problemas con las aves, pero justamente para poder poner un eólico en un sitio hay que tener un estudio bien fehaciente de que no esté en una zona de paso de migración de aves. Entonces, acá en La Rioja no tenemos eso. No tenemos aves que pasan, no tenemos gasto de combustibles. Entonces todas las ventajas son para la energía eólica y desventajas prácticamente ninguna. El mundo en general y la Argentina en particular están sufriendo una crisis energética que por urgente y primordial necesita de soluciones a largo plazo. Hace tan solo 100 años se descubrió petróleo en la Argentina. Y el petróleo es un bien escaso que está lejos de durar para siempre. No es renovable. El hallazgo del oro negro en territorio argentino se dio sobre las costas patagónicas. Es en esa misma estepa de donde puede provenir una solución al problema de abastecimiento de energía renovable, el aprovechamiento del viento a través de molinos. Lo que en otros lugares, tipo ciudades, podríamos tenerlo como un impacto visual. Diego Franco, asesor energía alternativa. En el caso de La Rioja se transforma en un impacto visual positivo porque pasa a ser un atractivo turístico y a su vez el gran beneficio que la provincia, que no tiene otra forma de generar energía, tiene un recurso de máxima capacidad en el eólico. Para que veamos la magnitud de esto, la energía térmica abastecida por combustibles tiene un bajo costo de capital inicial y un alto costo de operación y mantenimiento futuro porque el 85% del costo es el combustible. Por consiguiente, es un precio futuro asociado al precio futuro del petróleo que sabemos que va a ser creciente. La energía eólica tiene un alto costo de capital inicial, pero un bajísimo costo de operación y mantenimiento y un precio fijo en dólares de la energía durante los 20 años que tiene de vida útil, porque no necesita de ningún tipo de combustible. Es decir, que es una estrategia fundamental para la provincia tener una energía a precio fijo a valor de hoy y no depender de una energía a precio creciente hacia el futuro. En el 2010 nuestro país se sumó por primera vez a las celebraciones globales por el Día Mundial del Viento. La iniciativa de la Global Wind Energy Council, que tiene como objetivo fomentar el desarrollo de la energía eólica a nivel mundial y concientizar a los principales líderes de opinión acerca de las ventajas de incorporar el viento como fuente energética. Recursos renovables, energía alternativa, energía eólica. El 15 de junio se celebra el Día Mundial del Viento.